camiseta blanca, empieza la media vuelta de los madridistas. Poli Rincón, ¿qué Madrid toca hoy? ¿El irregular o el que da las campanadas? Bueno, yo pienso que le toca el Madrid de la final de la Copa Europa. Si está aquí, a pesar de lo que hemos comentado, de que ha tenido una trayectoria irregular durante toda esta temporada, pero creo que en los momentos difíciles ha sabido estar. Hemos comentado antes el partido que jugó contra el Manchester United, el partido que jugó contra el Bayern de Múnich, un equipo que le había ganado ya en la liguilla de campeones, que luego durante los cuatro partidos que han jugado ha sido capaz de ganarle tres, pero el que está aquí en la final es el Real Madrid. Yo creo que hoy vamos a ver un Madrid totalmente diferente, un Madrid que sabe que se está jugando toda la temporada, pero toda la temporada, y yo creo que porque en cierta medida está apostando por este partido, está apostando por estar aquí y está apostando por este título que es tan importante. Este título le da las puertas de la gloria otra vez. Este Real Madrid va a ser el que vimos en Old Trafford, el que vimos en el estadio de Olímpico de Múnich, y el Madrid que todos queremos ver, que es el Madrid campeón de Europa. Y miles de bufandas del Valencia y del Madrid y del Valencia saludan a la noche. Todavía es tarde porque hay luz del día de París. Esto es la cadena SER y usted ha elegido bien, porque aquí se vive el mejor fútbol. Cuenta atrás, solo quedan 38 minutos y medio. En su área el Valencia, calienta llegando a su área el Real Madrid. Jorge Valdano, partido lento, partido para el Real Madrid, partido rápido, partido para el Valencia, o no establezcamos teorías que luego no la pegamos. Sí, es muy difícil establecer teorías, pero esos son los ritmos que caracterizan a uno y otro equipo. Por un lado, el Real Madrid, que parece jugar al ritmo que dicta Redondo en el medio del campo, un ritmo que tiende a la horizontalidad del juego, y alrededor de su juego corto además suele atraer a algunos de los delanteros como queriendo demorar la llegada. En cambio, lo del Valencia es más desmelenado, es un equipo que suelta permanentemente mediocampistas para aprovechar los espacios libres que deja el Piojo López. Pero así como hacia arriba van a veces unos y a veces otros, hacia atrás van todos, y eso le da al equipo un extraordinario equilibrio. Pues esa es más o menos la fisonomía de los dos. Ya veremos lo que dicen los minutos iniciales del partido, que son los que suelen dar los factores motivantes. Todos los partidos tienen una pauta, y esa pauta se suelen dictar en los primeros minutos del partido, y ya sabremos entonces a qué atenernos. Hay un espectador de excepción en este partido, el que va a tomar el protagonismo, porque estamos en el epicentro de la semana grande del fútbol español. Terminó la Liga, subió las Palmas en segunda, hoy la Copa de Europa, el sábado la Copa del Rey, y luego el relevo. Juan Antonio Alcalá, se lo damos a Camacho, el seleccionador español también está en París. Está en París, y te lo paso directamente porque está a punto de subir al parque de autoridades el seleccionador nacional de fútbol. José Antonio Camacho, muy buenas. Hola. Qué bonito, ¿eh? Hola. ¿Me oyes, Camacho? Sí. ¿Me oyes, digo? No oigo nada. No oyes nada. Pues entonces que directamente Juan Antonio Alcalá te haga dos preguntas, si es que me escucha Alcalá. Ahora vuelvo con Alcalá y con Camacho. Alcalá, adelante. A ver, venga, voy yo directamente con el seleccionador. Bueno, que evidentemente no quería perderse la gran fiesta del fútbol español aquí en París, ¿no? No, acabamos de llegar y bueno, ya hemos visto el ambiente que hay, y yo creo que es el primer triunfo, ¿no? El ambiente tan bonito que tienen los dos equipos. Y no te lo han contado, de momento ni un solo incidente, hermanamiento total y absoluto, y en efecto, la primera victoria ya está ahí. Pues sí, vamos a tocar madera, a cruzar los dedos para que no ocurra nada. Futbolísticamente, ¿hay un favorito? Quizá futbolísticamente el Valencia por delante del Madrid, la experiencia del Madrid por delante del Valencia. En la final vamos a ver cómo empieza todo, porque puede ocurrir lo imprevisto, ¿no? Y yo creo que hay un 50% de posibilidades. ¿En quién confías? ¿Quién puede ser el hombre? Todos los delanteros, lógicamente. Anelka, o algún gol de córner, ¿no? Venga. Gracias, el seleccionado nacional, que en este instante sube hacia el interior del parque de autoridades. Muy bien, gracias Juan Antonio Alcalá. Lo último que hizo el Madrid fue la séptima, digo en Europa. Lo último del Valencia aquí, que ¿te acuerdas quién era el portero de la Recopa? Pereira. Pereira, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde está ahora el héroe de aquella final? Pues ahora estoy en Bayona, cerca de Pontevedra. Y sintiendo esta final como algo propio también. Más nervioso que entonces, desde luego. ¿Ah, sí? O sea que se sigue siendo del Valencia toda la vida, ¿no? Sí, eso no se puede dejar. Eso es algo ya que va inherente a cada uno. ¿Recuerdas a quién le paraste los penaltis? Naturalmente. El primero fue a Brady. A Liam Brady, que fue una estrella mundial, porque luego se fue al Inter de Milán. Tuvo una Juve, me parece, ¿no? En el Inter seguro. En el Inter. Y el otro fue a Riz. ¿Y de aquella noche que recuerdas, la juerga dura mucho o qué? No demasiado. Lo que recuerdo más que nada fue una sensación agridulce, ¿no? Porque al día siguiente hubo muchos aficionados valencianos que terminaron heridos y cosa que parece ser que aquí no va a suceder, ¿no? Si Dios quiere, hoy todo funciona a la perfección. Te voy a apuntar ya un resultado para la porra. ¿Cómo va a quedar Real Madrid-Valencia? Por deseos, un 3-1 a favor del Valencia. 3-1 a favor del Valencia. Pongo 1-3 porque actúa como local el Real Madrid. Gracias, un abrazo, Pereira. De acuerdo, saludos. Hemos rescatado la historia del hombre que hizo campeón de la Recopa, aquel Valencia, parándole los penaltis al Arsenal. Estamos hablando de hace 19 años. Pues el 1-3, bueno, recuerdo, va de local el Madrid, pero sin embargo el vestuario de Francia lo va a ocupar el Valencia, Pedro. Sí, porque en aquella ocasión Francia lo ocupó como visitante y el Valencia hoy actúa como visitante, y ese es el motivo por el que el Valencia va a ocupar ese vestuario. En cualquier caso, bueno, son detalles curiosos que comentar antes, pero yo creo que los futbolistas al final, sobre todo cuando llegan a un estadio pues neutral como este, están prácticamente ausentes de esos detalles. Pero sí, efectivamente, cuando ahora mismo Alain Roch y Anelka, los jugadores del Real Madrid y Pedro, del Valencia, estaban sacando unas imágenes de antes cuando se estaban saludando. ¿Segarra? Sí, porque estoy con un hombre que nota su felicidad en el rostro. Es el vicepresidente de Valencia, Jaime Ortiz. Jaime, buenas tardes. Buenas tardes. Solo con ver esto uno ya se le pone el pelo de punta, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de ser valenciano, valencianista, y ver a nuestra afición aquí. Con eso ya, lo demás ya será lo que sea, pero esto no me lo quita nadie. ¿Os escucha el vicepresidente de Valencia? Don Jaime. Sí, buenas tardes. ¿Nervios? ¿Os ha tomado 7 pastillas ya? No, estoy muy tranquilo y cosa rara, pero estoy disfrutando de ver nuestra afición. Y me gustaría darles un abrazo a cada uno de todos, pero no tengo tiempo, pero... Y qué bonito, en el corazón, lo más lo que deseo. Y qué bonito, ¿eh? Sí, también que durante todo el día, y ayer, y antes de ayer, las dos aficiones han coincidido y se lo han pasado en grande, se han respetado, y eso pienso que es un éxito para el fútbol español, y ese partido ya lo hemos ganado. Y un éxito para las directivas por haberse mostrado tan hermanadas en público. Un abrazo muy fuerte. A vosotros, sí, muchas gracias. Vamos ya por la porra del jamón. Jamón Guijuelo, único en el mundo por su calidad. Recuerda que su precinto y su vitola, numerados por la denominación de origen Jamón Guijuelo, son la garantía. Por eso lo convierten en un jamón único en el mundo. Cuenta atrás, quedan 29 minutos, no, 31 minutos y medio para que empiece la final de la Copa de Europa. Manolo Lama, ¿cómo va a quedar Real Madrid-Valencia? Una pregunta, ¿hasta el minuto 90 o hasta el final del partido? Vale, final del partido. O sea, el resultado final, sí. 2-1. 2-1. Hay gol de oro, recuerdo, ¿eh? Si esto va a empate en el 90, hay prórroga, pero con gol de oro. Pedro Morata. Yo ya no puedo decir 1-3, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que como lo ha dicho Pereira, pero es que es mi resultado. Pues 1-3, no 1-3. Poli Rincón. 1-0. 1-0. Quique Flores. 3-2. 3-2. Jorge Valdano ve algo claro. 2-2. Perdón, Quique, 3-2 para Madrid. 2-3, no, 2-3, perdón, no, no. 2-3. 3-2 era para Valencia. Jorge ve algo claro. 2-2. 2-2 y penalti, ¿no? Claro. Mojándonos, pero, a ver si me gusta. Pero esa es otra porra, ¿no? Jesús Gallego, micrófono inalámbrico, banquillo del Madrid. 4-0. Gallego ha desayunado fuerte hoy. José Manuel se agarra banquillo del Valencia. Yo el resultado de la Copa de Sevilla, 0-3. 0-3, también ha desayunado fuerte hoy se agarra. Y yo mojándome como siempre, 3-3 ya los penaltis. Y si hay penaltis me salgo del estadio. Hasta aquí la porra del jamón, cuenta atrás, 30 minutos. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. Tómatelo suave. 103, el brandy suave te ofrece la moviola. Hablado del árbitro, que es el italiano Braschi. Hoy tenemos a nuestros dos colegiados, José Francisco Pérez Sánchez en Radio Murcia. Muy buenas. Muy buenas a todos. Y Joaquín Ramos Marcos en Radio Salamanca. Joaquín. Hola, saludos. A ver, de la biografía de Braschi no lo sabemos todo, ¿no, José Francisco? Pues sí, prácticamente tiene 42 años, los 5 últimos como internacional, es agente comercial, lleva dirigidos 22 partidos internacionales, 5 de ellos a equipos españoles. Al Real Madrid le ha dirigido un solo partido contra el Dinamo de Kiev, 1-1. No ha dirigido partidos al Valencia. Arbitró la final de la Recopa del 98, un Stuttgart-Chelsea que terminó 1-0 a favor de los alemanes. Y ha tenido algunas polémicas con Alex Ferguson, el entrenador del Manchester, por aquel partido con el Barça, en el que le acusó de estar comprado. También en el Corinthians, en el Mundial de Clubes, sabéis que dio un gol que no era porque no llegó a entrar. Y también expulsó a Fernando Vázquez recientemente en su partido Galatasaray-Mallorca. Así que era un hombre que no estaba previsto que llegara a esta final, porque todos los que pitaron semifinales eran árbitros que irán a la Eurocopa. Este no va a ir porque... nadie y que le salga bien. Y espérate porque Manolo Lama empiezan a cantar las alineaciones. Han empezado por la del Real Madrid. Recordemos, en el Real Madrid bajo los palos Iker Casillas. Jugará como libre Iván Elguera. Dos marcadores, Iván Campo y Aitor Caranca. Banda derecha para Michel Salgado, banda izquierda para Roberto Carlos. Fernando Redondo será el manija del equipo. Interiores, McManaman en derecha, Raúl en izquierda. Y arriba en la punta, Fernando Morientes y Nicolás Anelka. Y fíjense cómo grita cada nombre la afición de Madrid. Y respetuosamente el Valencia espera su momento. Va a decir, esperaros que nosotros tenemos más voz. Joaquín Ramos Marcos, cerramos lo de los árbitros. ¿Te gusta Braski? No. Y digo, explico por qué. No está en su mejor temporada. Y en la Liga, en el penúltimo partido en su país, arbitró un Juve Parma, anuló un gol clarísimo al Parma y tenía poca explicación, la quiso dar y el comité italiano le sancionó. Ya ha hablado José Francisco del problema que tuvo en Brasil y desde luego la UEFA tiene confianza en un árbitro que a mí desde luego no me parece el mejor. Atrás solo quedan 27 minutos. Y tenemos por ahí a Amadeo y a Juan Antonio San Pedro, porque la fiesta no solo se vive en París. Creía que teníamos que tomar la última copita todavía. ¿Dónde está Amadeo García en Valencia? ¡Adelante! Impresionante la fiesta que se está viviendo, Paco González, oyentes del carrusel deportivo de la cadena SER. Las banderas que se ven a través de la televisión, las banderas de los valencianistas en París y las banderas del hermanamiento general aquí también. 15.000 personas en la plaza del ayuntamiento con banderas, con bufandas, coreando todo el ambiente, toda la fiesta, todo el mundo hoy está aquí. Se ha dado cita en esta finalísima. La plaza del ayuntamiento hoy es el alma que no puede estar en París. ¿Y dónde está Juan Antonio San Pedro? Me parece que en la ciudad deportiva del Real Madrid. Juan Antonio. La afición, buenas tardes desde el Madrid. Se ha reunido en el pabellón de la ciudad deportiva del equipo blanco, donde se ha instalado una pantalla gigante, donde todos los 3.500 aficionados que van a llenar este pabellón se van a dar cita para ver en directo la final de la Copa de Europa. Son los que no han podido ir a París, animando al Real Madrid. Estamos en la cuenta atrás, qué nervios, solo quedan 26 minutos, buscamos la última hora del Real Madrid y del Valencia. La última hora llega a Carrusel Deportivo con la calidad y el sonido de Alpine, el mejor sonido para tu automóvil, Alpine. Última hora del Real Madrid, adelante Jesús Gallego. Bueno, pues aquí estamos, viendo el calentamiento desde lejos del Real Madrid y viendo cómo don Jaime de Marichalar sale también después de saludar al presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz. Todo el mundo esperando que llegue la hora. Están cantando la alineación del Valencia, Pedro. Están cantando Cañizares en la portería, Anglomá lateral derecho, Gerardo lateral izquierdo, Miroslav Jukic y también Mauricio Pellegrino en el centro de la defensa. Centro del campo, un doble pivote por el centro, Gerard López y Farinós. A la derecha, Gaizka Mendieta. A la izquierda, Cristian El Kili González, que va a jugar mermado con la rodilla hinchada, pero va a jugar el argentino. Y arriba, Miguel Ángel Angulo y Claudio Javier El Piojo López. Fíjense cómo canta, es que hay que callarse, cómo canta San Denis, cómo canta España. Esto es ambiente, esto es fútbol, esto es fiesta. Real Madrid y Valencia lo están consiguiendo. Última hora del Valencia. ¿Dónde está el equipo de Cooper? José Manuel Segarra. Está realizando ejercicios de calentamiento en la parte derecha del campo de San Denis, a las órdenes del preparador físico Juan Manuel Alfano. Todos los hombres alrededor del técnico argentino en la portería Cañizares, recibiendo los disparos de Jorge Bartual. La afición valencianista ya completamente colocada. Esta es la última hora cuando solo quedan 25 minutos. ¿Qué pasa, alguien? Vamos a ver, que se va ya para su lugar en el palco después de haber atendido a todos los invitados y de haber visto a sus jugadores en el vestuario. Vicepresidente Real Madrid, don Juan Moneda, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Les ha dicho en el vestuario, oye, que nos jugamos la Liga de Campeones y miles de millones de pesetas, o no era el momento? No era necesario, porque he visto un brillo especial en los ojos y eso es buena señal. Eso del brillo especial es un tópico muy grande, invéntese otro, Juan. Que no, que créanme que sí, que se ve cuando hay ese brillo y cuando no. Pero le he visto a usted todo el día muy nervioso. Yo creo que ese nervioso estaba en el Hotel de Madrid era Juan Onía, que sabe mucho de cuentas y sabe todo lo que se está jugando esta tarde el Real Madrid. No jugamos mucho, pero no ya económicamente, sino desde todos los puntos de vista, ¿no? Ganar la octava copa es ponernos ya en un lugar absolutamente inalcanzable en muchos años para cualquier otro equipo europeo, y es volver a, bueno, pues a tener el liderazgo del fútbol europeo sin ningún cargo de dudas. Dos victorias en tres años es un estado de cáncer muy poco. Pues escucha, Paco, creo que el único directivo que no salió en la foto de la séptima y que creo que si se gana la octava tampoco se va a poner. Por si acaso, ¿no, don Juan? Muy buena. Ya, después de lo que salió lo de la séptima, seguro que no. ¿Hay que hacer todo lo del día 20 de mayo del 98? ¿Ha hecho lo mismo o qué? Sí, bastante parecido, sí, mucho, casi todo exactamente igual. ¿Repite corbata y gemelos y esas cosas? No, eso no, porque ya los pobres eso es la... Han pasado vida igual. ¿Cuántas pastillas nos hemos tomado? No, ninguna, yo no uso. Bueno, pues no lo aguanto. No sufra mucho. No, seguro que sí, pero si ganamos vale todo. Un abrazo para fuerte, Aníbal, gracias. Presidente del Real Madrid. Se ha retirado el Madrid, se ha retirado el Valencia. Llega el instante final, el instante supremo en el que cada uno en su taquilla del vestuario o mira la foto de la familia o se pone a rezar o tiene que hablar con un compañero y empezar a darle órdenes para quedarse él tranquilo. Pero él más que el otro, seguramente. Estamos a punto de vivir la final de la Copa de Europa en la SER. La hazaña mítica está a punto de comenzar. Terra Mítica, el gran parque temático del Mediterráneo, quiere desearles la mejor de las suertes a los dos equipos. Inevitablemente, uno de los dos va a perder, pero lo importante ya está conseguido. Hasta la fecha, ningún país había logrado colocar dos equipos en la final de la Copa de Europa. Las dos aficiones están preparadas ya para disfrutar con sus equipos y para sufrir con el misterio que siempre supone el fútbol, el no saber nunca lo que puede pasar. Ese es el misterio que impera en Terra Mítica, donde nunca sabrás lo que va a ocurrir a continuación. Ave Valencia, Ave Real Madrid, Terra Mítica os saluda. De la jornada. Recuerda, con Farias 100 aficionados volarán este verano al mejor fútbol del mundo y tú puedes ser uno de ellos con Farias. Atención Madrid, atención Valencia, atención España, Europa, que nos siguen a través de Radio Latina en el 99.0 aquí en París, en la FM también se escucha la SER. Atención Sudamérica, todas las emisoras hermanas, sobre todo a Radio Deportes, la cadena deportiva de Radio Caracol en Colombia, y a todos los españoles emigrantes en el mundo entero que nos siguen a través de internet en la página www.cadenaser.es. Van a salir los equipos, va a salir el Madrid y va a salir el Valencia. Cientos de chavales rodean el campo que ahora mismo está engalanado con una gigantesca camiseta blanca con el escudo de los dos equipos, del Madrid a la izquierda, del Valencia a nuestra derecha, y en medio el balón de las estrellas negras, símbolo de la Champions League. Está lleno el fondo de valencianistas, lleno el fondo de madridistas, llena la tribuna, pero los palcos que se queda la UEFA para sus patrocinadores, y estoy hablando de cerca de 1000 entradas en todo el anillo del estadio, no están ni mucho menos llenos. Vamos, están casi vacíos. 1000 entradas que hubieran hecho feliz seguro a 1000 españoles. 1000 o más, porque en el tercer anfiteatro que no vemos, Manolo Pedro, todavía estoy viendo butacas verdes vacías. No, es que es lamentable. Recordemos que esto mismo ocurrió en la final de la Copa del Mundo entre Francia y Brasil. La UEFA tiene compromisos con los diferentes patrocinadores, les entrega las entradas, pero evidentemente les da exactamente igual. Y es una pena, porque luego hasta ensombrece el panorama futbolístico que cuando aparezcan las cámaras de televisión se vean huecos. La gente que no sabe esta historia pensará que esta final no interesaba ni a los seguidores del Madrid. Claro, sobre todo, Paco, Manolo, teniendo en cuenta que hay gente que ha hecho 3 y 4 días de cola y que esos tíos no tienen entrada. Hoy cuando vean por la tele butacas verdes, butacas azules vacías, dirán, pero bueno, ¿cómo puede ser que una final de la Copa de Europa, cuando ha habido gente que ha estado haciendo cola 3 días, no tenga entrada y sin embargo las sillas y los asientos estén vacíos? Un Pedro, cero para la UEFA. A ver qué pide paso. Solo un detalle, porque estabais hablando de gente que ha tenido problemas. De los problemas que han existido esta mañana en el aeropuerto de Manises, de los 6.000 valencianistas que han partido en avión hasta aquí, hasta París, al final 6 valencianistas se han tenido que quedar en tierra, 6 seguidores de Valencia no han podido, con entrada, venir aquí a París. Pues son 6 dramas, sin duda alguna, en estos momentos. Tranquilo, si nos estás escuchando en la SER, te lo vamos a contar como si estuvieras aquí dentro, en el corazón del fútbol mundial. Real Madrid y Valencia preparados ya en la antesala del túnel de vestuarios, y saben lo que les espera: la Copa de Europa sobre la bandera francesa que van a pisar en su salida al césped del estadio de Saint-Denis. Ahí está, engalanada con los colores blanco y negro del Valencia, blanco y violeta del Real Madrid, como si fueran pendientes que les cae de sus orejas, de la copa de las orejas más deseada por todo el mundo. Porque Poli, Quique, Jorge, ¿cuánto daríais por tener una de estas en casa? Además yo tuve la mala suerte de jugarla del 81 y perderla contra el Liverpool. Pero bueno, yo creo que esto es lo más bonito, como tú has dicho, yo creo que es el trofeo más preciado en el fútbol mundial. Yo creo que quitando la Copa del Mundo y la Eurocopa de Naciones, este es el trofeo por excelencia. Quique, tú te quedaste a las puertas porque se cruzó el Ajax en el camino. Sí, bueno, uno cuando empieza a jugar siempre se marca objetivos, se va marcando, y a medida que van pasando los años se da cuenta que no es tan fácil conseguirlos. Pues bueno, aquí hay jugadores que tienen la oportunidad de conseguirlo, algunos ya al final de su carrera y otros muy al principio, por lo tanto es una final interesantísima y todo muy emotivo. Atención, va a llegar el momento crucial. De un instante a otro, el himno de la Liga de Campeones, que a mí al principio me pareció una horterada y ahora me pone los pelos de punta cada vez que lo escucho en un estadio, va a dar entrada a los mejores futbolistas de Europa, porque hoy se decide quién es el rey de Europa en el fútbol. El fútbol del 2000 llevará el nombre del Madrid o del Valencia. El estadio de Saint-Denis se ha engalanado a la izquierda y a la derecha en cada fondo con fuentes de agua que saltan al ritmo de la música que empieza ya a invadir cada corazón valencianista, cada corazón madridista. Habrá que empezar a pensar en estos instantes dónde tendrá la mente Redondo, dónde mirará Mendieta. Cañizares se ajustará los guantes, Iker Casillas hablará con Elguera, el Piojo López empezará a mirar al cielo, Nicolás Anelka masticará chicle. Cada uno de los jugadores del Madrid, del Valencia, cada uno de los futbolistas del Valencia y del Real Madrid empiezan a meterse en lo que va a ser el partido. Son los minutos más angustiosos, son los momentos más difíciles. Ellos más que nunca quieren que la pelota ruede. Pues esto está tan solo 8 minutos de producirse. De un momento a otro, las cámaras de todo el mundo enfocarán la bocana de vestuarios, donde un día salió Zidane, donde un día salió Ronaldo, donde hoy saldrán Redondo y Mendieta luciendo el brazalete de capitán. Los dos hombres que soñarán con subir los escalones ya míticos también de Saint-Denis para levantar la Copa de Europa, la más difícil, la más soñada, al cielo de la noche parisina. Todavía hay luz de día, luz solar aquí en París, cuando Jesús Gallego, José Manuel Segarra, todos miran a vuestra posición. ¡Adelante! Bueno, pues el Real Madrid está ya en ese túnel. Está esperando que el delegado de la UEFA y el trío arbitral ordenen la salida al terreno de juego. El túnel que tiene como alfombra la bandera tricolor, la bandera de Francia. Al final de este pasillo está la Copa de Europa, en la que todos ahora mismo tienen fija su mirada. Y me parece que antes estamos escuchando un homenaje musical a la sede de esta final de la Copa de Europa, a París, cuando todos, valencianistas y madridistas, están absolutamente callados deseando ver ya su ídolo. Porque tienen el respeto al rival, porque tienen la idea de que hoy es un triunfo el del fútbol español y porque desean, ahora cuando rompe la música, que comience el espectáculo. Las banderas naranjas, las bufandas al aire, las banderas blancas, las bufandas también madridistas, empiezan ya a cubrir Saint-Denis. Y ahí está Adriana Escleranicova, la mujer de Karen B, que es inevitable que algún cámara francés se enamore de ella y la enfoque. Ya vienen, ya vienen, están esperando el Madrid y el Valencia, van a saltar. ¡Qué nervios, Pedro! ¡Qué nervios y qué bonito, Paco! Eso sí, la escenificación que ha hecho la UEFA coordinado con esos casi 200 chavales jóvenes con las dos camisetas, bordeándolo todo por gente joven, los que tienen que ser en su día futbolistas del futuro, el símbolo de la Champions League. La verdad es que es una mezcla esto de emoción, de pasión, de ilusión, de tensión, de nervios, pero sobre todo de felicidad, porque a la izquierda y a la derecha hoy no va a estar un equipo español y un extranjero. Hoy el estadio de Francia es el estadio de España. Han tenido que buscar la UEFA un speaker en español porque hoy París habla español y la salutación se hace en castellano para seguidores del Madrid y de Valencia, que ya abarrotan derrotan completamente este estadio. Alguno aprovecha para sacarse las últimas fotos antes de que salgan los dos equipos. Va a llegar el gran momento. Esto va a ser, esto es el mejor fútbol. Rugen gritos de Madrid, Madrid. Rugen gritos de Valencia, Valencia. Ahora sí que sí, Manolo. Ya está aquí la final. Ya huele Paco González la final de la Champions League. Ya huele la final de la Copa de Europa. A ver quién grita más fuerte. A ver quién hace que su nombre, Real Madrid o Valencia, se escuche más lejos. Los dos, respetuosamente, esperan que aparezcan los equipos. A la izquierda saldrá el Madrid. A la derecha lo hará el Valencia para romper en un grito unánime el grito de su equipo. Los 11 madridistas que van a luchar por hacer más historia y conquistar la octava son estos. Recuerden, se los hemos dicho una y otra vez, por nombre y por posiciones en el campo, ahora se lo decimos por números. Con el número 2 en orden correlativa estará Michel, con el número 3 Roberto Carlos, con el número 6 Fernando Redondo, con el 7 Raúl, con el 8 McManaman, con el 9 Morientes, con el 12 Iván Campo, con el 15 Elguera, con el 18 Caranca y con el 19 Anelka junto a Iker Casillas, que llevará el 27. Y estos son, atención, salen ya, salen ya, salen ya, ya está el Madrid, ya está el Valencia, abrazados los madridistas a niños vestidos del Valencia, abrazados los valencianistas a niños vestidos del Real Madrid. Es la fiesta del fútbol. Redondo capitán, Mendieta capitán, fotos, miles de flashes en la tarde noche parisina, bandera gigante a nuestra izquierda, Ultrasur siempre fieles, un banderón inmenso del color blanco bordeándolo en los colores de la bandera española. Y estos son los 11 valencianistas que quieren hacer historia consiguiendo la primera. Con el 1 Cañizares en la portería, con el 20 Anglomá lateral derecho, con el 31 Gerardo lateral izquierdo, con el 5 Jukic y con el 2 Peregrino centrales en el centro del campo, con el 8 Farinós, con el 14 Gerard a su lado, a la derecha Mendieta, con el 6 a la izquierda Gini González, con el 18 arriba, con el 10 Miguel Ángel Angulo y el Piojo López, con el 7 ondea la bandera, el signo, el símbolo de la Champions League. Se cae el estadio de Francia, de España, de emoción. Posan los dos equipos. Es la fiesta del fútbol europeo que hoy más que nunca lleva sabor español. Empiezan también, el que esté siguiendo la transmisión de la SER, las imágenes de los madridistas. Raúl recibir al cielo, Caranca la grada, Elguera al vacío, Moriente fija su vista, McManaman gira la cabeza, Michel Salgado busca a su esposa Iker Casillas, está relajado, y Roberto Carlos absolutamente centrado. Menos mal que a Roberto Carlos no le han puesto niño más grande porque le está tapando. Qué cara tenían algunos de salir a comerse el mundo como Pellegrino o Jukic, pero hay otros que tienen mirada asesina. Ves fijado en Raúl y en el Piojo López y te clavan la mirada. Como el Madrid actúa como local, es el Valencia el que se desplaza a saludar, estrechando la mano uno por uno, el equipo valencianista al equipo madrileño. Señoras y señores, está a punto de empezar el partido de la temporada. Todo un señor. Cuenta atrás, queda un minuto y tres, dos, uno. Un minuto exactamente para que empiece la final. Quedan por tanto 60 segundos. El Valencia, recuerde, mala vestida absolutamente naranja, excepción de su portero Santiago Cañizares, que viste con el traje de arriba rojo y negro, el calzón también del color negro y las medias absolutamente blancas con las vueltas negras. Iker Casillas también lleva las medias blancas, el pantalón negro y la camiseta verde y negra, y el Real Madrid negro con las listas naranja. Último paso rápido que hace del Bosque, banquillo del Real Madrid, Jesús Gallego. Bueno, pues ahora mismo está sentado, o mejor dicho, está de pie a la derecha del banquillo, porque los fotógrafos no le dejan ver lo que está pasando sobre el césped, no le dejan ver dónde están sus jugadores, porque la nube de informadores gráficos que está reflejando el sorteo de campos entre Mendieta y Redondo es impresionante. Así que Del Bosque va a esperar un poquito para sentarse en el banquillo. ¿Qué hace Cooper, banquillo del Valencia, José Manuel? Aparentemente tranquilo el técnico del Valencia, que ha estado sentado pese a la nube de fotógrafos que le impedía la mirada al frente. A su lado Juan Manuel Alfaro, un hombre de su completa confianza, sentado, tranquilo, el entrenador del Valencia. Estará atento Cañizares, estará atento Casillas, aprovechará el Madrid la banda derecha, es decir, la banda flaca hoy del Valencia, la izquierda. Estará rápido el Piojo para matar, como siempre hace al Real Madrid. Esto está a punto, señores. El árbitro mira las líneas, advierte a los porteros, le dice al cuarto árbitro que quita los fotógrafos, va a pitar, va a sacar el Valencia, va a comenzar la final de la Copa de Europa. ¡Comienza la final de París! Ha comenzado la final de la Copa de Europa. Ahí está Farinor, mete la bola, toca la cabeza Roberto Carlos, el balón que queda muerto. McManaman la quería bajar, pelota volcada a la banda derecha del Real Madrid. Michel Salgado va a coger el balón en el lateral, deja que la pelota ruede, se vaya fuera. Balón favorable al conjunto madridista. Arriba, presiona el Valencia. Primer balón que va a intentar jugar el Madrid. Presión del equipo Che. Michel rifará la pelota, busca Anelka, toca Gerard, lo hace hacia atrás, puede robar Raúl. Pellegrino que se queda con el balón y ya lo juega abriendo la banda derecha para Jocelyn Anglomá. Atraviesa la divisoria, tiene campo por delante Anglomá, puede llegar a la frontal, quiere chutar Anglomá, toca en Caranca, balón muerto, le pega Angulo, el balón que se va por línea de fondo, córner. Primeros momentos de nervios para el Real Madrid, primer ensayo en el tiro a puerta valencianista y en el córner. Quique, ¿quién te da confianza del Valencia? No, va bien algunos jugadores, Jukic peina bien, Pellegrino va bien arriba también, suben fundamentalmente los de atrás, los defensas. Cuidado a Mendieta, que va a ser el encargado de ejecutarlo, hace con la pierna derecha, lo cierra mucho, se va la pelota por línea de fondo. Primer minuto, final de la Copa de Europa, se la cuenta en directo a la SER. Real Madrid 0, Valencia 0. Jorge Valdano, la mejor manera de quitarse los nervios es un primer ataque, ¿no? Por parte del Valencia, digo. No, la mejor manera de quitarse los nervios es tener la pelota en los pies, es lo que están deseando en estos momentos cada uno de los jugadores que están en el terreno de juego. Hasta ahora no pasó nada